Joan Miró nació en 1893 en Barcelona, donde estudió en la Escuela de Bellas Artes. Fue pintor, escultor y ceramista. Sus obras están llenas de gran fantasía e imaginación. Usaba colores brillantes, especialmente el rojo, azul, amarillo, verde y el negro. Fue conocido sobre todo por haber hecho grandes murales cerámicos como el del edificio de la UNESCO en París, obra que le valió el Premio Internacional de la Fundación Guggenheim. Hoy en día está considerado como uno de los mayores artistas plásticos del siglo XX.